luna me miró y yo la comprendí. Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz. 8 de la mañana, 42 minutos en la República Argentina. Le agradecemos a Nancy que nos está escuchando y mediante alguna de las redes sociales en las cuales uno está en este horario conectado, acerca sus comentarios y sus mensajes en referencia a los crímenes o al asesinato de Mariano Ferreira, y también, o la pregunta que ella se hace es la movilización que no generan otras muertes, y menciona a Isidro, a Alex y a otros tantos, otras muertes que no generan movilizaciones. La opinión y el saludo y el agradecimiento a Nancy, que está escuchando. Lo tenemos en línea al director de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires. Gonzalo Bagú, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Fabricio. Bueno, gracias por atendernos, y disculpe si lo hemos sacado de la cama tan temprano. No, hasta ahora durmiendo ya no. Ya no se duerme. Tan madrugador como vos no soy. Bien, bueno, Gonzalo, a ver, nos interesa porque sabemos que participó ayer del encuentro de la militancia kirchnerista en 25 de mayo. ¿Cómo ha sido esa jornada? O al menos, ¿cómo se ve o cómo se está viendo el kirchnerismo seccional? Eso digo, esos encuentros deben permitir un análisis, ¿no? Mirá, la de ayer fue una jornada muy interesante. Estuvo el compañero Carlos Kunkel, estuvo el compañero Cocconi, bueno, el diputado Buca, Walter Abarca, que es un poco el que estaba convocando, y compañero de todas las secciones. Digo, es el cuarto o quinto encuentro en que nos juntamos. La idea es, más que nada, hablar sobre el modelo nacional, sobre el proyecto que encabeza la presidenta y que se inició con Kirchner en el 2003. Bueno, y empezar a pararnos un poco en la discusión política para ver cómo vamos a encarar el año que viene, que es un año electoral. Digo, el mecanismo de estos encuentros son trabajos generalmente en plenario sobre temáticas puntuales que se van abordando según quién es el visitante. Y en el caso de ayer se trabajó sobre nuevas tecnologías, y como te decía, cerró el compañero Kunkel, bueno, con una jornada un poco más política que otras, en la que ha estado el ministro de Economía, ha estado el director de ANSES. Bueno, según quién es el visitante, es un poco la temática de trabajo de la jornada. Gonzalo, te preguntaba, ¿cuál es el ánimo de la militancia kirchnerista? ¿Cómo ves eso? Yo lo veo muy bien. Mirá, todos los que participamos en este espacio, más allá de las realidades locales y de los posicionamientos seccionales, coincidimos en que es necesario trabajar de manera conjunta para encarar las elecciones del 2011 y ganarlas a nivel nacional, para continuar este modelo que se inició en el 2003 y que, en nuestro punto de vista, ha traído enormes beneficios al país. Entonces, en ese sentido, son encuentros de acuerdo, de difusión y de aprendizaje. No son encuentros donde se discuten situaciones por ahí locales o situaciones seccionales que a veces traen ciertas fricciones. El paraguas de estos encuentros es el proyecto nacional. Entonces, en ese sentido, tenemos una dirigencia muy movilizada. Vos pensás que ayer en 25 de mayo a las 9 y media de la mañana había 200 personas. Entonces, son encuentros de militantes con distintos niveles de responsabilidad, con distintos niveles de inserción en los territorios, y bueno, donde discutimos todos de igual a igual. Uh-huh. Bien, Gonzalo, ¿cómo, a ver, excedo un poco más a lo que fue el encuentro de ayer y ahondo en algunas cuestiones que hacen a la actualidad del kirchnerismo, digamos, ¿cómo están analizando, al menos desde este espacio, si es que ha sido tema de conversación en alguna oportunidad, calculo que sí, estas críticas que provienen de algunos sectores que se siguen diciendo oficialistas, pero de alguna manera marcan críticas y diferencias con la implementación de políticas del gobierno nacional? Me refiero al caso de los intendentes del Grupo de los Ocho, sí, ¿no? Por ejemplo. Yo te puedo dar mi opinión personal. Uh-huh. Sí, cómo no. A mí me parece que son situaciones normales a cualquier proyecto político que incluye a muchos sectores y que intenta ser transversal y frentista. Me parece que no hay que ser histérico a la crítica. Yo no creo en esas posiciones que, si uno está de acuerdo, tiene que estar de acuerdo a libro cerrado y no se permite la crítica. Con lo cual, me parece, ya lo he dicho varias veces, que si compartimos la esencia del proyecto y que este ha sido un modelo que que ha dado muchos beneficios al país y que opinamos que hay que continuar y profundizar. También tenemos que estar de acuerdo que en muchos aspectos hay que mejorarlo. Entonces, en ese sentido, las críticas internas me parece que no tienen que generar preocupación. Creo que tiene que ser un espacio cada vez más amplio, y de la misma manera te digo que tiene que ser un espacio mejorable. Entonces, y cualquier discusión que sea, que no sea insalvable, finalmente se dirimirán internas. Entonces, mientras sean discusiones de aspectos y que no vayan al núcleo, me parece que son muy saludables. Gonzalo, con motivo el viernes de la llegada de Massa a Olavarría, tuvimos la posibilidad de charlar con él y le preguntábamos si la etapa de Néstor y Cristina Kirchner había terminado, y Massa dijo que en algún punto sí y en algún punto no, y habló de la continuidad del crecimiento económico y algunas cuestiones a profundizar, digamos, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Hay un ciclo terminado que necesita reconfigurarse o con estos nombres puede seguirse dando adelante el proceso? Mira, yo, cuando me preguntan eso, yo siempre hablo del peronismo, ¿no? A mí me parece que este es un gobierno profundamente peronista en cuanto a su concepción de qué rol debe cumplir el Estado de frente a la sociedad. Profundamente peronista en que necesitamos una sociedad equitativa y sin grandes desfasajes entre los que más tienen y los que menos tienen, y un Estado contribuyendo a eso. Necesitamos un país que se sienta protagonista de la región, y en ese sentido creo que tiene que ser un peronismo aggiornado a los tiempos que corren. Digo, ya no puede ser el mismo peronismo del 45, ni siquiera el mismo peronismo del último gobierno de Perón. ¿A qué voy con todo esto? Que me parece que dentro de ese paraguas tiene que ser un modelo en continuo cambio, y creo que probablemente, así como hay situaciones en este nuevo peronismo que no se reproducen del peronismo histórico, creo también que hay, la situación del país ya no es la del 2003, entonces en algún sentido probablemente haya etapas ya cumplidas y que haya que dejar atrás y pensar nuevos desafíos. Pero si hay algo que a mí me gusta de este gobierno, y especialmente de Cristina, es que es un gobierno que continuamente está innovando sobre su política. Entonces, yo no sé si le diría ciclo cumplido o ciclo por iniciar. Sí creo que hay etapas cerradas y hay nuevas etapas y nuevos desafíos que van a necesitar además de nuevos dirigentes y de renovaciones. Ese es un poco lo que yo pienso. Bien. Gonzalo, ¿qué tiempo se han dado, por ejemplo, ya? Para todo el mundo trata de esquivar las cuestiones de los armados de cara a las candidaturas, pero nosotros sabemos que de eso también se habla. ¿Qué tiempo se ha dado el espacio para empezar a definir y armar la cuestión seccional y las cuestiones locales, digamos? ¿Cómo? Es que se habla menos de lo que a veces se piensa, porque ¿verdaderamente se habla menos? Hoy se habla menos en este tipo de espacio de lo que se hablaba en otros, de armados electorales. A mí me parece que la discusión electoral es una discusión para el año que viene. Hoy la verdad que los encuentros no se está discutiendo. Por supuesto que hay compañeros que están en lugares en que no van a poder evitar ser candidatos y protagonizar. Hay otros compañeros que van a querer serlo. Y en esa amalgama de que todos quieren participar de manera activa, creo que lo que tenemos que tener en claro es que los que deben representar al proyecto tienen que ser los mejores. Entonces, ya sea por consenso o por otros mecanismos, como ya tiene el Partido Democrático, se elegirán a los mejores hombres. Pero la verdad que hoy no son discusiones de estos encuentros, y me parece que son discusiones que hay que dar hacia el año que viene. Imagínense que para agosto falta un año casi, así que me parece que no es una falta de respeto hoy hablar de candidatura. Gonzalo, muchos hablan de la posibilidad de unión del peronismo, ya sea dirimiendo candidaturas en internas, pero finalmente terminar todos dentro de un mismo espacio. Vos decías recién que hablabas desde el peronismo, más allá del kirchnerismo, digamos, ¿no? ¿Es posible unirlo al justicialismo? Sí, por supuesto que es posible. Si no fuera posible, me parece que no trabajaríamos en esa línea. O por lo menos tiene que ser una aspiración que no podemos dejar de lado. Y yo creo que no tenemos diferencias ni ideológicas, ni políticas, ni filosóficas, ni de posicionamiento frente al gobierno, como para que no haya posibilidades de unión. Con lo cual, desde ya que creo que es posible, creo que hay que trabajar para eso, creo que todos tenemos que poder poner lo que se necesita para un acuerdo de pantalones largos, como me gusta decir a mí, y dedicarnos un poco más a la alta política y de dejar de lado las contradicciones por ahí personales, locales, de pueblo, digo. Acá hay una gran contradicción para el peronismo y es superadora de todas las demás, digo. Nosotros expresamos un modelo nacional y popular, moderno, que quiere industrializar el país, que cree la movilidad social. Y si en el 2011 no triunfamos nosotros, probablemente triunfe otro sector político que con otra ideología pensará en otro país. Me parece que ese es el gran desafío. Dentro de eso, las contradicciones más locales y seccionales son de segundo plano. Bien. Te hago una última, ya no tanto como militante de kirchnerismo, sí, como militante del peronismo y como funcionario provincial. Me gustaría tener algún concepto, al menos por lo que se ha hecho público y lo que se sabe de este proyecto de descentralización que presentó Montoya y que hizo público Montoya y que ayer Scioli le presentó a una buena cantidad de intendentes en Mar del Plata. ¿Qué te parece en primera instancia este proyecto? Mira, dos cosas. Yo el proyecto no lo leí. Yo tampoco, ¿eh? Sí. Claro. No, porque digo, opinar de algo que uno lo lee por ahí es hablar por hablar. Pero yo el proyecto no lo leí. Casualmente la semana pasada en una reunión de gabinete pedí que lo acercaran porque no lo conocía. Uh-huh. De todos modos, sí quiero decir que todo lo que sea política de descentralización bien hecha, a mí me parece que es el camino a seguir. No hay ninguna duda que la descentralización es un mejoramiento de la calidad de la gestión, es acercar las soluciones a los problemas. No puede haber una centralización de gestión, pero tampoco una centralización de ejecución. ¿Qué quiero decir? Que hay que descentralizar con los fondos, con el poder, porque si uno no descentraliza poder de resolución y fondos para llevar adelante la política necesaria, en realidad descentraliza el problema, nada más. El otro día hablaba con algunos dirigentes y decían el caso de la educación, qué importante sería lograr la descentralización y cuánto más se agilizarían las cosas también, ¿no? Por ejemplo, y esto es un terreno que conoces. Sí, yo conozco, y aparte la descentralización educativa se dio fuertemente en los consejos escolares. Uh-huh. Vos pensás que tenemos consejos escolares que van a ejecutar durante este año casi 2.000 millones, y hace 10 años teníamos consejos escolares que lo único que hacían era pasar comunicados hacia las escuelas y a la inversa recibir los contralores y elevarlos a la plata. Uh-huh. La profundización de la descentralización ha sido enorme. Educación es un caso muy particular porque se ha avanzado mucho en la descentralización de los resortes administrativos, de la ejecución de los fondos y la disponibilidad de las herramientas de gestión a nivel local. Es difícil descentralizar y yo creo que es complejo y una discusión mucho más profunda lo que es la descentralización pedagógica, que para mí tiene que seguir siendo herramienta del gobierno central. Digo, lo que es contenidos y políticas educativas no se puede municipalizar. Lo comparto. Pero en el resto de los aspectos, hoy los consejos escolares, fíjate, administran la infraestructura escolar. Sí. Administran los servicios alimentarios, administran todo lo que es equipamiento, administran lo que es transporte, administran fondo descentralizado, ahora le vamos a sumar el fondo escuela. No es cierto que hoy haya que llamar a la plata para arreglar un baño. Uh-huh. Porque digo, los consejos escolares tienen 100 millones en el fondo compensado para ejecutar. Es cierto que después tiene que haber un control administrativo de la plata, que es el que ejercemos nosotros, pero ya no en discutir cuál es la prioridad de obra, sino en discutir que esa ejecución se haga conforme a la ley de contabilidad provincial, nada más. Uh-huh. Queda claro. Gonzalo, ha sido un placer dialogar contigo de estos temas, ¿eh? Como siempre, un gusto y agradecerte, y a disposición de ustedes para lo que necesiten. Bueno, para mí también, un abrazo muy grande y gracias por llamarme. Hasta luego, gracias. La palabra del director de Consejos Escolares de la provincia de Buenos Aires, Gonzalo Bagú, que ayer participó en un encuentro del kirchnerismo seccional. Hablamos de varios temas también, ¿no? De la actualidad del kirchnerismo, como así también de este proyecto de descentralización, que si se me permite un cachitito, le agrego algo al proyecto de descentralización, porque hay gente que está un poco enojada, pero no sé si por el proyecto, sino...